a partir de las declaraciones un poco sorpresivas, ¿no?, de Vladimir Putin. Y a ver, vamos a saludar ahora a Marina Carpano. Ella es investigadora del colectivo Ciencia Nuestra, es bióloga. Bueno, ya hemos siempre consultamos con ellos cuando tenemos alguna duda sobre el tema de las vacunas. Hoy es un día, ¿no?, que estamos bueno, en ese camino. Marina, ¿cómo estás? Eduardo y Marín te saludan acá en Radio Provincia. Hola, ¿cómo están? Bien, hola, acá andamos. Bueno, recién estábamos escuchando, te digo, a Goyán, a Bisotti, y estaban explicando un poco, bueno, qué es lo que está sucediendo con esta advertencia ahora del gobierno ruso y más que nada, bueno, del presidente, ¿no? Digo, ¿cómo lo ven ustedes? Digo, y vamos sumando cosas con respecto a esto. Sí, no, me parece que como que se levantan noticias, pero que, o sea, la vacuna rusa tienen resultados de 18 a 60 años y se esperan para la semana que viene los resultados de los estudios que están haciendo en mayores de 60 años. Y entonces es por eso que en Rusia no autorizaron hasta los 60 años y están esperando los resultados, el análisis, para autorizar la semana que viene el grupo etario de mayores de 60 años. Me parece que eso es lo que está pasando, y bueno, tomó vuelo, me parece, la noticia, pero no es que la vacuna rusa no esté probada en adultos mayores, sino que están esperando los resultados de ese estudio. Claro, ya está aprobada, está aprobada en adultos mayores de 60 años, todavía falta, bueno, las últimas partes, bueno, los resultados, digamos. Claro, está, o sea, el ensayo de fase 3 incluyó, digamos, adultos mayores, y bueno, lo que parece que hasta ahora, viste que las vacunas, todas estas vacunas, la de Pfizer, esta la rusa, son los organismos reguladores de cada país están autorizando su uso de emergencias a partir de los resultados, que por ahora van siendo preliminares, pero están mostrando que tienen buena eficacia, o sea, a partir de que se van dando algunos resultados, aunque no esté totalmente finalizada, eso permite, y por eso están presentadas todas las vacunas. Acá en Argentina está presentada en la ANMAT, la de Pfizer, la rusa, para que hasta que terminen esto se apruebe, se autorice, se dice, o sea, hay una diferencia entre aprobar y autorizar el uso de emergencia. Y cuando un organismo regulador, en este caso el de Rusia, autorizó hasta ahora, hasta los 60 años, porque está esperando ver los resultados que anunciaron que estarían la semana que viene para adultos mayores. Y acá la ANMAT tendrá que evaluar todos estos resultados para si autoriza el uso de emergencia de la vacuna rusa o el uso de emergencia de la de Pfizer, que también está presentado en la ANMAT. También tendrá que decir la ANMAT hacia qué población va a estar autorizada a aplicarla. Claro. Marina, ¿cómo estás? Marian, te saludo. Bien, ¿cómo estás, Marian? Te consulto dos cuestiones. La primera está relacionada a justamente, bueno, lo que falta entonces en Rusia para la autorización para mayores de 60. Entiendo que, bueno, ya fue analizada por este comité independiente, ¿no?, que tiene que analizarla, y bueno, a partir de ahí después se publicaría finalmente y, bueno, la autorizaría, no se aprobaría. Esto, justamente, ¿no? ¿Cómo son esos pasos? Para repasarlos un poco también, ¿no? Porque, bueno, por un lado está ya el estudio de fase 3 terminado, y eso lo tiene que revisar siempre un comité independiente. ¿Eso siempre sucede con las vacunas? Siempre sucede eso. O sea, cualquier vacuna hace el desarrollo. Nos acordamos que empieza primero la fase preclínica, que son estudios en animales, y después pasa a fase clínica, que son estudios en humanos. Y que son tres fases. Para realizar un estudio de fase 3 también se tiene, como son pruebas en humanos, lo tienen que aprobar organismos reguladores de cada país. Pero una vez que finalizan los estudios, no tienen ninguna vacuna, ningún medicamento y ningún tratamiento que esté en ensayo clínico, tiene automáticamente una aprobación. Se termina todo el ensayo, se presenta a organismos reguladores que son independientes de quienes hicieron el desarrollo, así sea un desarrollo estatal o de una biofarmacéutica privada, no importa, hay organismos reguladores, tanto en la Organización Mundial de la Salud como en cada país. Y además, para que en un país se apruebe una vacuna, por ejemplo, acá nosotros tenemos un calendario de vacunación y eso está aprobado por la ANMAT, digamos, sí. Hay aprobaciones, qué vacunas son obligatorias, cuáles no, en qué edad, para qué población, y eso no lo define el laboratorio o la biofarmacéutica que desarrolla la vacuna. Lo define cada país con sus organismos reguladores. En Argentina es la ANMAT, en Estados Unidos es la FDA, y aunque la OMS apruebe algo, igual cada país tiene que aprobarlo para cada país. Sí. Lo que pasa en este momento es que como estamos en la pandemia y hay una necesidad urgente de resolver o de empezar a resolver, porque estas vacunas no va a ser automático que van a cortar la pandemia, lo que hacen los laboratorios es, a partir de tener, tal vez no está totalmente finalizado el ensayo de fase 3, pero van publicando sus resultados preliminares de fase 3. Todo lo que vimos hace dos semanas, que son los resultados de eficacia de todas las vacunas, son resultados preliminares. Bien. Se sabe que el resultado final no va a modificar mucho, será alrededor de, o sea, dice eficacia el 95%, podrá tener 94, 98, no lo sabemos cuando termine todo, pero empiezan a publicar, las publicaciones además son revisadas por pares, digamos, o sea, no es que estamos acá viendo solamente qué es lo que dice la biofarmacéutica o el laboratorio que quiere vender la vacuna. Tienen que publicar, tienen que presentar organismos reguladores y estos son los organismos que van a dar, mientras no estén finalizados los ensayos de fase 3, se van a dar autorizaciones de uso de emergencia, que es lo que sucedió, por ejemplo, con Pfizer en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, México, son autorizaciones de emergencia. Bien. De uso de emergencia. Y una consulta más respecto a la eficacia, porque bueno, recuerdo que en alguna vacuna, no sé si era la de Pfizer o la de Oxford, que decía, bueno, tiene la eficacia es de tanto en los adultos mayores. Digamos, sabemos que la Sputnik tiene una eficacia del 91% más o menos. Sí. ¿Esto puede variar respecto a la población? Claro. Claro, claro, por eso, porque los estudios cuando se hacen en, ya en fase 3, está bueno esto de que son miles de personas y que además se analizan por grupos etarios, que es lo que sucede. Bien. Entonces puede ser que una vacuna sea más eficaz en un grupo etario que en otro. Eso no quiere decir que no sirve para un grupo etario determinado. Si tiene una eficacia, las vacunas en general que nos damos por calendario tienen eficacias menores de las que se están hablando acá de las vacunas contra el COVID-19. Tienen una eficacia del 80%, del 70%. Eso no quiere decir que la vacuna es mala, sino de que, bueno, de 100 personas a 70 va a proteger, si es el 70% es la eficacia y a 30 no. Pero a las que protege, las protege, digamos, eso es así. Bien, y estamos hablando con Marina Carpano, bióloga, y Marina, este dato de que faltaba esta aprobación para los mayores de 60 años, ¿es un dato que seguramente el gobierno conocía o pensás que por ahí no se sabía y hubo sorpresa por las declaraciones de Putin? ¿Qué puede haber pasado? O en todo caso se sabía y lo que se generó sí fue mucha repercusión en la opinión pública. No, mira, no lo sé. Supongo que sí, que lo sabían. Y bueno, más allá de eso, hay una delegación de ahora en Rusia evaluando todo esto. Yo lo escuché al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, como que ya, o sea, como que bueno, sí, se están esperando los resultados de mayores de 60 años, no como algo que no se sabía. Sino como que, bueno, sí, son resultados que faltan, pero que se saben que ya están, porque ya se sabe que se aplicó a mayores de 60 años, entonces estarían esperando esos resultados. Sí, además otros países han elegido otro criterio, por lo menos, bueno, Rusia sí, y Estados Unidos también, de no poner en primer lugar a los mayores de 60 años para la vacunación. Eso también hay que decirlo. Rusia decidió rápidamente en una vacuna para su sistema de salud y para su fuerza de seguridad, por ejemplo. Claro. Y Estados Unidos también. O sea, no ponen en primer lugar los mayores 60, ¿eh? No, seguro. Algo seguro. Que dijimos es que, nosotros. O cambiamos, sí. Claro, es sí. que primero eso lo va a definir el organismo regulador, claro. No es el laboratorio que la produce que define a eso quién vacunamos primero. No, eso sí. Las vacunas, en principio también hay que tener en cuenta esto de que no hay ya producción de vacunas para todo el mundo. Claro. Entonces van a ir llegando, y a medida que van llegando hay que definir prioridades a quienes se vacuna. Y yo creo que es bastante lógico lo que se está dando en los países que se está probando el uso de emergencia de las vacunas, es que en primer lugar son los del personal de salud, que son los más expuestos y son los que van a tener que vacunar. Claro. Entonces es bastante lógico que el primer grupo que se vacune sea personal de salud. Pero aparte, como vos decís, lo vimos en Estados Unidos, fue así, en el Reino Unido también, en México, tengo entendido que también, en México, creo que empiezan ahora en diciembre o en enero, pero hasta febrero van a vacunar solo personal de salud, por ejemplo, y luego vienen los otros grupos. Tiene que ver con varias cosas, pero me parece principalmente porque es el grupo más expuesto y es el que está dando en primera línea la batalla, digamos, por la pandemia. Marina, te agradecemos como siempre la comunicación, por Radio Provincia. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Marina Carpano, bióloga del colectivo Ciencia.